Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Apenas superan las 4 de la mañana y en el medio de una discusión a sillazos comienza Los Cuatro Fantásticos. Hay que decirlo, hay gente que no está de acuerdo con otra gente, particularmente en la indumentaria. Sí, claramente no podemos ponernos de acuerdo en cómo estamos vestidos y como somos gente que está más bien crispada, sí, no nos gusta el consenso, no nos gusta, y hemos decidido tomarnos a golpes de puño o a duelo a primera sangre. Tampoco nos hemos puesto de acuerdo en qué vamos, sí, a... Eso. Sí. Este programa, hay que decir, va de 4 a 6 de la mañana los días domingos, o sea, cuando termina el sábado. Usted pone Radio Nacional a M870, escucha a Manurek y a Rimavicius, con un programa que, hay que decirlo, en realidad es plagiado. ¿A quién se lo robaron? No, es un programa que ellos escuchan en una radio norteamericana. ¿De Connecticut? No le puedo decir de qué lugar, pero escuchan un programa y copian todos los temas e incluso los chistes. Qué feo. Todo, todo, todo robado completamente, el programa de Rimavicius y Marmurek. Se llama Any Given Sunday. Ajá. Se llama el programa en inglés, sí. Sí, sí, claro. Un domingo cualquiera. Luego de eso viene la gente de Revuelto Gramajo, de la que tenemos que hablar bien. Sí, porque vienen de los medios comunitarios, ellos, sí, estuvieron en la tribu y estamos a favor de todo eso, ¿no? Están en la tribu y sobre todo nos llega el sobre. Exacto. No de la tribu de ellos. Lindo bar ahí en la tribu. Sí. Si usted está por la zona, vaya a tomar algo a la tribu. Siempre hay alguna presentación. La pared al 800, póngale. Sí, ¿no? Sí. Algo así. Usted va por Almagro y ve una casa antigua, toda pintada así. Por Liniers. Psicodélica, es la tribu. Muy bien. No estamos hablando de la tribu, estamos hablando de que Revuelto Gramajo va de 2 a 4. De 4 a 6 nosotros, y luego con su fusta bajo el brazo y su rebenque bajo el otro brazo, y obviamente conduciendo un caballo, me dijeron que se está por comprar un sulky. Ah, mire usted. El señor Omar Moreno Palacios. ¿Va a traer gente en el sulky? No podemos confirmarlo. Quien opera este programa es el señor Sesomiño, y quien se encarga de ponerlo al aire, incluso a veces estando despierto, es el señor Alejandro Caroso Carosella. Sí, sí, es un operador sonámbulo. Sí, a quien le pertenecemos absolutamente. Este programa está integrado por cuatro personas que no somos los cuatro fantásticos. No. Lo fantástico de esto es la música, la radio y sobre todo los oyentes. Claro. Estas cuatro personas, mi nombre es Nicolás Rossi, que voy a presentar a mis tres compañeros de mesa por orden de cantidad de piñas recibidas en esta contienda que protagonizamos antes de entrar al aire. Le han pegado una sola piña, más que nada porque salió corriendo. Qué feo eso. Es el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a usted. Y eso que corro lento. Sí. Le han pegado exactamente la misma cantidad de piñas que pegó él, con lo cual ha salido empatado, como sale empatado de cualquier acto que ejerce en su vida, el señor Agustín Camisa. Agradezco a los jueces por este empate técnico tan importante en mi carrera pugilística. Y a quien le han pegado, que es un contento, es al señor estrella de la constelación de Radio Nacional, Emiliano Brescia. Siempre el que no elude los enfrentamientos, bueno, algún golpe termina recibiendo, ¿no? De, absolutamente. ¿Y usted, Rosiski? Yo sí, yo estoy en contra de la violencia. Y me manifiesto los golpes en contra de la violencia. ¡Basta de violencia! Digo, agarro un palo y le empiezo a pegar. O se deja golpear y no pega. Exactamente. Como hizo el Mahatma Gandhi y de esa manera echó a los ingleses de la India. Claro. Sí. O como ese monje vietnamita que se prendió fuego y se incendió a lo bonzo. Mire usted. Sí, sí. Qué lindas imágenes estamos trayendo para un domingo. Cuando recién son las 4 y poco de la mañana. Muy bien, este programa se dedica a tomar una temática o un artista y musicalizar estas dos horas que quedan, subdividiéndolo en 4 etapas, ¿sí? Hoy hemos decidido hacer un homenaje. No nos gusta hacer homenajes cuando recién pasan las cuestiones, porque en general eso queda más para los programas cotidianos, que son los que tienen la responsabilidad de hacer ese tipo de homenajes, porque son los que están más pegados a la cuestión cotidiana. Nosotros preferimos dejar que pase y luego, cuando tenemos ganas, bueno, sí, agarrar al artista y hacer el homenaje. Nos referimos, claro que sí, al Chango Farías Gómez, que se nos fue hace poco, que era compañero de esta radio. Él trabajaba en la folclórica y un tipo que cada vez que uno necesitaba una mano para lo que sea, sobre todo, ¿no?, para prestar su voz y hablar de alguna cuestión, él estaba ahí ayudando. Se lo veía siempre, se lo veía contento haciendo su programa de radio, y se lo extraña. Esto es la verdad. Pero más allá de la cuestión de cruzárselo en los pasillos, no es por eso que pensamos homenajearlo, sino por el nivel de musical, el nivel artístico del Chango Farías Gómez, que es realmente excepcional. Aparte, siempre alguien con algo interesante para contar. Uno sí. Se lo cruzaba en algún pasillo y siempre de algún disparador tenía alguna buena anécdota o alguna reflexión interesante. Y siempre bien predispuesto. Yo recuerdo que una semana antes de su fallecimiento lo llamé para que hablara de Mercedes Sosa, y él estaba con el médico y me dijo: cuando termine de hablar con el médico, llamame que hablamos acerca de la Negra Sosa. Ya escucharemos algo del Chango con Mercedes Sosa, se lo prometo. Bueno, es el Chango Farías Gómez quien ocupará las dos horas de los Cuatro Fantásticos en el día de hoy. Si a usted le parece, quédese ahí escuchando. Les pido por favor a mis compañeros de mesa que me brinden las formas de comunicarse con este programa. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar programas viejos, comentarios y fotos. También tenemos una página en Facebook. Usted entra a la red social www.facebook.com. Nos busca como Los Cuatro Fantásticos Nacional, todo con letras, y le gusta. Usted le da me gusta y ahí tiene algún que otro actualización de estado, se encuentra con otros fanáticos del programa, se pueden juntar a tomar un café. Chistes graciosísimos del estilo: si el bife es tierno es que la vaca murió contenta. Exactamente. Uh-huh. Sí, sí, sí. ¿Cuántos amigos ya tenemos? Muchos. ¿Un millón no? No, solamente Roberto Carlos tiene un millón de amigos en Facebook. La idea es tener tantos amigos como discos tiene la Mona Jiménez. Ah, ok. Ah, mire usted. Es difícil, ¿no? Es difícil, es un récord importante. Pero más que nada es un lugar de encuentro entre oyentes y su público. Qué políticamente correcto lo que dice Camisa. Pueden escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo en www.radionacional.com.ar, además de recorrer la página, ¿no? Enterarse de lo que hacen las emisoras del interior, bueno, archivo de audios, noticias, etcétera. ¿Qué hacen, por ejemplo, en Las Lomitas? Radio Nacional. En general, bueno, a esta hora de la madrugada, casi todas levantan la programación de AM, ¿no es cierto? Pero bueno, cada radio del interior, cada AM o FM tiene, bueno, por lo menos en los horarios más importantes, programación propia. Y este no es un horario importante. A nosotros nos dijeron: ustedes van a estar en el horario más importante de la radio. Es el prime time. Es el prime time. Igual a mí, alguien me explicó una vez, creo que fue Aníbal Borja, un viejo compañero de aquella vieja Radio Nacional Faro, que cada horario de la radio tiene sus cuestiones, ¿no? Que hay, todos los horarios tienen sus cuestiones. Y lo que él decía de la trasnoche es que el que te escucha a la trasnoche te escucha de verdad. Que a la mañana te escucha mucha más cantidad de gente, naturalmente, pero también te escuchan con otro nivel de atención. No te están prestando demasiada atención. La diferencia entre oír y escuchar por ahí. Sí, nunca me queda claro cuál es cada cosa. Lo mismo que entre mirar y ver, la verdad que... A mí me pasa mucho con las medialunas de manteca y de grasa. Sí. Para mí es el mejor horario la trasnoche, teniendo en cuenta que, bueno, yo de chico me crié escuchando radio de trasnoche. ¿Qué escuchaba? Y escuchaba mucho, bueno, más bien de adolescente, rock and pop, por supuesto. ¿Qué que era? Como empezó la todo la el mundo. De las tribus. Estaba la Convención de las Tribus, la sí. Convención de las Tribus, que era un programa... Que hacían los oyentes. Que hacían los oyentes, grababa cosas, Alejandro Nagy. Nagy, sí, sí. Y estaba Seibu Montesanto, si no me equivoco yo. De sí. operador, sí. De sí, operador, sí. haciendo unas magias, tirando... Hola Seibu, pipi, te contestaba. Sí, tiraba ruiditos sí. desde la consola y de la computadora, sí. Usted, madre preocupada, si ve a su hijo escuchando la radio a la madrugada... No se preocupe, no necesariamente tiene que quedar como Emiliano Brescia. Puede salir mucho mejor. Sí, sí. Aunque no se lo aseguramos, quizás sí salga como Emiliano Brescia. La vuelta del destino. Muy bien. Decíamos que es un programa que va a la trasnoche. Ah, tenía que decir que tenemos una dirección de concreto. Ah, es verdad. Ahí está. No le pegue a la mesa. Me acaban de decir que no le pegue a la mesa y usted le pega. Lo que hace que es, lo primero que hace es pegarle a la mesa. Pero es de concreto. Y eso que no escuchaba radio de trasnoche. Maipú 555. Es la dirección donde nos pueden enviar. Por ejemplo, en este momento sería fantástico que alguien envíe un ventilador. Sí, eso sí, estaría sí, mal. Estaría muy bien. Aunque hay que decir que el programa que usted escucha no es no está ocurriendo en este momento, sino que está ocurriendo pasado mañana. Así es. O sea, lo que usted escucha ahora, en realidad se está grabando pasado mañana. Así que no sabemos si en el momento que usted lo escucha justo hace frío. No creo. Pero podemos ser previsores y todo indica que después de la primavera viene el verano. Sí. Por ejemplo, generalmente, ¿no? Sí. Podemos ser previsores y empezar a pedir una pelopincho. Pero hay una manera de que después de la primavera venga el invierno. ¿Cómo? Solo usted tiene que cambiar de hemisferio. Bueno, nos quedamos haciendo acá el programa. Ajá. Entonces podemos empezar a agitar por un sueño de la pelopincho. El sueño de la pelopincho propio es una buena consigna de aquí a fin de año para los Cuatro Fantásticos. ¿Pelopincho de qué color? Es importante. Para mí amarillo. Yo tenía la pelopincho amarillo. Pero la va a venir de arriba. Usted le regalan algo y es el primero que se fija. Se dice, no, ya la tengo este libro. Usted dice, qué lindo libro. Verdad. Si es blanca no, porque se mancha demasiado. Pero si es blanca, aparte, repele el calor. Ah, mira usted. Claro. El color negro absorbe el calor y el color blanco lo refleja. Por esto son esos colores, digamos. Pero normalmente son celestes las pelopincho, yo por lo menos las que más vi. Y suelen eso, ser. ¿Qué efecto y tiene? Por el cuanto agua. Cuanto más claro es el color, menos luz absorbe. Menos calor absorbe, siendo que es la luz del sol. Cuanto más oscuro es, por ejemplo, hay una cuestión básica que es pintar el tanque de agua de negro. Y ahí usted gana uno o dos grados de temperatura probablemente. Mire, pintemos todo de negro para ganar uno o dos grados. Y si usted quiere que haga más frío, bueno, me pinto de blanco. Una vez y una vez. Bueno, de consejos prácticos, pero sobre todo del Chango Farías Gómez, hablará este programa de aquí hasta las 6 de la mañana. Separamos y vamos al programa considerado en sí propio. 1, 2, 3, 4. Los Cuatro Fantásticos. Ay, qué linda la conversación que acabamos de sostener. Pero bueno, ya es momento de ingresar en el programa considerado en sí propio. Y para... De toda la extensa trayectoria que tuvo el Chango, yo elegí la anteúltima etapa, si se me permite. O la primera etapa solista realmente de él. Ahora sí. Y en la que él decide... Él, que había sido un experto en arreglar voces, en los huancahuá y todo este tipo de cosas, él decide largarse con su voz propia a grabar un disco. Y pedazo de disco que sale, se llama Chango sin arreglo. El disco que es un disco y es una etapa propia, porque es cuando él arranca como músico solista considerado en sí propio, una belleza de disco. Era sí. El nombre también que tenía su programa de radio aquí en Nacional. Y era una broma que le hizo la hermana. Ah, ¿cómo es? Nada, le dijo, vos sos un chango sin arreglo, a él le gustó el juego de palabras y allí fue hacia adelante como va una locomotora. Y es el último disco grabado por el Chango, el último. Exactamente. Vamos a escuchar, nomás para empezar, vamos a escuchar un tango y una milonga, que no eran el repertorio más común del Chango, pero fíjense lo bien que le salen. Primero... de Correa y Frías, Vieja Viola. Y después de Don Atahualpa Yupanqui, La Milonga del Peón de Campo. Vieja viola, garufera y vibradora, de mis noches de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa? Vos que fuiste mi sueño de cantor, ¿quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. Bajo el brazo de la zurda, cuidándote del rocío te llevé, y por más que me encontrara bien en curda, manteniéndome en la línea de otros curdas, te cuidé. Si los años y la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento. Todo, todo se acabó. Solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. Los Cuatro Fantásticos. Tuve tropilla, siempre montado en ajeno, tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla como es la del pobre peón, madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero, a veces me duele en fiero los hígados o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón todo de reja, un jardín grande, un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. mano se asunte cuñao y por mí pregúntele. Se le ocurre anunciar que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. El hombre le va a indicar que siga los eucaliptos, al final está el ranchito que ha levantado estas manos, esa es su casa paisano, ahí puede pegar el grito. Así le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, una espuela de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá que ande rezo pensando mientras lo voy a adornar con florcita de retama. ¿Qué puedo ofertar un peón que no sea su pobreza? A veces me entran tristeza, otras veces rebelión. En más de una ocasión pensé en hacerme perdí para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad paisano, me gusta el aire de aquí. Lo que escuchábamos en la voz de el Chango Farías Gómez, de su disco Chango Sin Arreglo, era primero Vieja Viola, que es el tema que en realidad cierra el disco, y luego de Atahualpa Yupanqui, Milonga del Peón de Campo. Un disco del año 2003, en donde se anima a unas cuantas cosas. No tiene casi invitados en la voz. Tiene una sola invitada, una invitada realmente que pasa desapercibida, una artista no demasiado conocida, que vamos a escuchar ahora haciendo Canción del Obraje. Es una muchacha tucumana que se llama Mercedes Sosa, que canta acá con el Chango Farías Gómez en Los Cuatro Fantásticos, domingos de 4 a 6 de la mañana. Se ríen de a pedacito al que brasa soplaba. Cuando Juan Ponce larga en el monte su voz pastosa, en la llave de la luna se derrama hoja por hoja. De la luna se derrama hoja por hoja. Sus ambas brotan floridas y sus ojos se le empañan cuando recuerda mujeres. Le endulza la distancia cuando recuerda mujeres. Se le endulzan las distancias. Cantor pobre de los montes, borracho en las madrugadas, la guitarra con su sombra llevan crucificado. La guitarra con su sombra lo llevan crucificado. Cuando Juan Ponce larga en el monte su voz pastosa, cuatro fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Lo que escuchábamos recién era de Leguizamón y Castillo. Leguizamón y Castillo, tiene razón. Creí que era de Castillo, el 9 que jugó en Atlanta, en Colonia, en River. Era para ver si estábamos atentos. Exactamente. Decía de Leguizamón y Castilla. Debe con Mercedes Sosa. Castillo, a esta hora. Sí, seguramente. Sí. Y después hay un jugador llamado Chocolatín Castillo. Sí, jugador boliviano. Que muy desafortunada su partida. Perdió el hijo. Sí. El 10 de la selección boliviana fue jugador en Argentinos Juniors en River. Un jugador exquisito. Chocolatín afro-boliviano. Ese fue el que le dio un baile terrible a la Argentina en el partido ese que lo cortan a Cruz, ¿no? Yo creo que sí, creo que es el último partido que juega en la selección ese. Yo creo que es el último partido que juega en la selección. ¿Se suicidó después? Bueno, no importa, no viene al caso. No es él. No es él, es Castilla. Leguizamón Castilla, decíamos, canción del obraje con Mercedes Sosa, el Chango Farías Gómez, que es el artista que nos convoca hoy. Le debíamos, lo dijimos, le debíamos un homenaje. Teníamos ganas de hacérselo, así que los cuatro fantásticos homenajean al Chango Farías Gómez como si esto valiera algo. El homenaje que faltaba, podríamos decir. Ah, aparte. Sí, sí. Y que a nadie le interesaba, también podríamos decir. Se anima también, toma riesgos artísticos. Era un tipo de tomar riesgos artísticos. Es verdad. El Chango Farías Gómez. Este disco, El Chango Sin Arreglo, abre con esta versión de Zamba del Grillo que es casi una bossa nova. Escuchen. Sentires que nunca se harán olvido, y me trajeron de vuelta. Sentires que nunca se harán olvido. azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Ay, como ese grillo del campo que solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo vivay mi samba. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. Solo el monte y el río, envuelto en mis penas pasar, me dieron. Ay, la luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien querido. Ay, como ese grillo del campo que solitario cantaba, y así perdido en la noche también era un grillo vidai mi samba. Y así perdido en la noche se va mi samba palomita. Bueno, escuchábamos Zambra del Grillo. Me quedó para escuchar, una pena, me quedó para escuchar Te Recuerdo Amanda de Víctor Jara, no importa. Sonará seguramente en algún momento, sonará todo esto. Esto es Los Cuatro Fantásticos. Es momento de irnos a una tanda comercial porque necesitamos llenar nuestros bolsillos de dinero. Ustedes saben cómo es esto. Nos hemos vendido al sistema, queremos aclararlo. Este programa se vendió al sistema antes de empezar incluso. Sacamos un muy mal precio. Sí. Lo cual nos caracteriza en ser malos negociadores. Pero aquí seguimos. Vamos a una tanda y ya viene Rodrigo Lamardo con toda su sabiduría zen en Los Cuatro Fantásticos. Radio Todoterreno 4x4. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Hoy un programa dedicado al Chango Farías Gómez. Cuatro etapas del Chango Farías Gómez. Rosicky empezó con su último disco, Chango Sin Arreglo, y yo me voy a encargar de sus últimos grupos. Por un lado, Chango Farías Gómez y La Manija, que es su banda de la década del 90, y también con la Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez, que fue lo último que hizo el Chango Farías Gómez. La Orquesta Popular de Cámara sigue tocando, a pesar de fallecimiento del Chango, porque es algo que él quería, ¿no? Que la música siga, y así también la banda. La verdad, lo que tenía el Chango siempre fue un innovador, ¿no? Empezó con un grupo vocal, como los Huancahuá. Después fusionó el folclore con MPA, y siempre él decía que era nuestra música clásica argentina, que era el tango, el folclore, y con esa fusión del jazz y elementos del rock. Así que los invito a escuchar la Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez con una gran canción de Eduardo Lagos y Juan Goñi, La Oncena. Escuchamos La Oncena de Eduardo Lagos y Juan Goñi por la Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez. y tenemos la alegría y el placer, el orgullo, por qué no decirlo, la diferencia, si somos claramente un programa diferente, de contar en el piso, en el estudio de Los Cuatro Fantásticos, con la primera locutora de Radio Nacional, la señora Gabriela Borrelli Azara. ¿Cómo está usted, Azara? Lo de primero, la primera, van a pensar que tengo 90.000 años. ¿Y tiene el carnet, no dice el 00001? Sí, sí. No, dice menos 0001. Antes que empezaran arrancó eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Gaby? Bien, muy bien. Bueno, estaban escuchando folclore. Sí, onda. Hoy todo Chango Faría Gómez. Para. Qué bien. El Chango, yo, bueno, dicen que siempre, yo lo conocí al Chango. No, yo me lo crucé acá, pero alguna vez... pero me parece que era un tipo que realmente tendió puentes, ¿no? Él fue uno de los fundadores del MPA, que tuvo características muy diferentes a la música popular brasilera, ¿no? Que siempre se habla de la música del MBA como de resonancia y lugar de nuclear a los músicos, y que a Brasil le resultó muy bueno, ¿no? Le resultó muy bueno, las mejores voces de Brasil, la mejor música salió de ahí. Y el Chango fue uno de los que quiso hacer eso acá, ¿no? Le apostó a eso, y me parece que ya es una militancia artística y política muy importante, ¿no? El Chango era un tipo que siempre estaba propuesto, y eso se notaba en su música, ¿no? Siempre buscando artistas nuevos. Siempre buscando. Siempre juntándose con artistas nuevos. Sí, bueno, ahora están los amigos del Chango, ¿no? No me pregunto de cuántos artistas hay de esos, que luego de su muerte se juntan un montón y dicen, che, tenemos que hacer algo, y se reúnen y dicen, nos presentamos como los amigos del Chango. Me parece que musicalmente y también políticamente el Chango entendió la política en un sentido muy amplio, aunque él también tuvo su parte de política partidista, fue legislador en la ciudad de Buenos Aires y siempre fue un comprometido socialmente. Hay una visión política de la música que me caía muy bien en el Chango, ¿no? Incluso en la que uno puede encontrar menos dobleces que en... Digo, cuando uno mira la trayectoria política del Chango, por ahí digo, un tipo que peronista desde la cuna, y como enorme parte del peronismo formó parte del menemismo y pasó por esos lugares también, pero su compromiso artístico y su compromiso musical es innegable. Sí. Y aparte digo, siendo funcionario del menemismo, no es que siguió la línea concreta, no, sino que hizo otro tipo de cosas. Sí, sin duda. Bueno, fui al velorio del Chango, y en el velorio que se vivía un clima, ¿no? Peteco cantando al lado, pasaban y cantaban. El Chango se fue con la foto de Perón y Evita en el cajón y envuelto en la bandera argentina, ¿no? Así se fue el Chango. Y escuchemos algo de lo último del Chango Farías Gómez con la Orquesta Popular de Cámara. Así que los invitamos a escuchar el Humahuaqueño. Thank you. Escuchamos a la Orquesta Popular de Cámara Chango Farías Gómez con un clásico, el Humahuaqueño. Y ahora vamos a escuchar dos canciones del disco de su grupo Chango Farías Gómez y La Manija, del disco Rompiendo la Red. Así que nos vamos a despedir con dos clásicos. Primero, Entré a mi pago sin golpear, y luego Nicanor. Thank you. Hasta las 6, Los Cuatro Fantásticos. Qué triste se te hace andar. Estirando un zapucay, flor y flor. Con tu cordiona sin par, de lecha mamesear, ninguno puede resistirse a tu compás. No digas nada, viejo Nicanor, mejor que hablar. Dar al acordeón al musiquero, que inocente es tu canción. Tu repique montará como un duende bailador. Se fuga el viento con la clara melodía que te suelta el corazón. El cielo busca tu cordiola y mi calor, el hombre azul que oculta todo. El sueño bello que perdiste sin querer te está llamando desde el fondo, sin final de un chamamé. Jazmín del monte que fuiste para los dos. No digas nada, viejo Nicanor, mejor que hablaré. Dale al acordeón, al fin de cuentas, ella nunca te mintió. Tu repique montará como un duende bailador. Te fuga el viento con la clara melodía que te suelta el corazón. Cuatro como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los Cuatro Fantásticos. Comienza así la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos, que es la que... se comprende entre las 5 y las 6 de la mañana. Para quienes recién se enganchen con este programa, les decimos que es un programa musical que musicaliza con alguna temática estas dos horas del domingo desde las 4 hasta las 6. Hoy, por ejemplo, le estamos haciendo un homenaje las dos horas dedicado a cuatro partes de la vida, a cuatro momentos de la vida del Chango Farías Gómez. Ya pasó su último proyecto, su proyecto solista, Chango Sin Arreglo. Ya pasaron sus últimos grupos. Sí, La Manija y la Orquesta Popular. Exactamente, y todavía nos queda dos cosas más para desarrollar en este programa. Mi nombre es Nicolás Rosinski, debo decirlo de vuelta por una cuestión legal. ¿Estamos en juicio de vuelta? No, no estamos en juicio, pero si queremos evitarlo debemos decir nuestros nombres, porque si no parece que no nos hiciéramos cargo de las cosas que decimos. O están presionando las embajadas. ¿Quiénes me acompañan en esta grata tarea de acompañarlos a ustedes? Sí. De 4 a 6 de la mañana son el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal, Rosicky? El señor Agustín Camisa. ¿Cómo le va? Y el señor Emiliano Brescia. Un gusto estar con ustedes, ¿todo bien? Con lo cual ya hacemos dos veces la ficción de saludarnos, ya que ustedes saben que uno se saluda antes de entrar al estudio, pero conviene, es dable hacer la ficción de saludarse porque uno está recibiendo a otras personas que son justamente los oyentes. Claro, usted imagínelo como una mesa de entrada donde nosotros ya nos conocemos todos en la mesa de entrada, pero cada vez que atendemos a alguien le decimos qué tal, nosotros somos todo el tiempo. Nosotros nos saludamos 10 veces al día, subimos a un taxi y nos saludamos también en el taxi. Claro. Después vamos a la panadería a comprar facturas y nos saludamos en la panadería. Sí, sí. Pues siempre estamos en presencia de un posible oyente, ¿no? Quien opera este programa es el señor Celso Miño, porque este es un programa que va grabado y no está en vivo. Y quien se encarga de ponerlo al aire en vivo concretamente y de hacer que la única verdad de la realidad sea que los Cuatro Fantásticos estén al aire, es el señor Alejandro Caroso Carosella, de quien tengo que decir que no tiene ni uno ni los dos ojos de vidrio. Nos hemos olvidado de una parte fundamental de la emisión de este programa, que es la gente de la gerencia artística, que también se encarga de que este programa salga al aire en tiempo y forma y de la manera pristina en que lo hace todo el tiempo. Le mandamos un abrazo enorme tanto a Martín Jiménez como al señor Leandro de las Mercedes La Cámara. Para continuar con este programa les voy a pedir que, si son tan amables, den las vías de comunicación con él. Tenemos un blog. ¿En serio? Sí, en ¡qué serio! ¡Qué bueno! www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Cuatro con letras, claro. También, ¿qué hay ahí? Pero, programas, fotos. Otros programas incluso. No, sí, no. Programas viejos. Pero siempre Los Cuatro Fantásticos. Siempre Los Cuatro Fantásticos. No está La Venganza Será Terrible. También. Ah, bien. Tiene más comentarios que el nuestro, pero sí, no importa. Pero... todo suma. Todo suma. Hay comentarios de oyentes. Sí. Como diciendo, no hablen de Gardel, no digan que es uruguayo. Nosotros seguimos sosteniendo que es uruguayo porque así lo dice su partida de nacimiento. Exactamente. Tenemos toda la documentación que nos ha suministrado amablemente la Embajada de Uruguay con el sobre correspondiente, donde demuestra, más allá de toda duda razonable, que es el paradigma científico a seguir, que Gardel es uruguayo. Sí. Bueno, estábamos con las vías de comunicación. También tenemos un Facebook. Hemos entrado en la red 2.0, la sociabilidad 2.0. La CIA, dígalo, la CIA. La CIA. Sí. Hola. www.facebook.com, Los Cuatro Fantásticos Nacional. Es como una página nuestra. En realidad es una página nuestra, así que a usted le gusta. Primero se tiene que hacer socio de Facebook, no es como cuando uno va a un videoclub. No puede agarrar las películas, simplemente. A diferencia del videoclub, no tiene que traer ninguna factura a su nombre ni ninguna cosa por el estilo. ¿Usted está queriendo decir que es flojito de papeles Facebook para su... No, estoy diciendo que es la condicionalidad para ser socio de Facebook, al no tener un bien tangible que nos dé a cambio, no requiere de estar seguro de nuestra dirección o de nuestro nombre o de lo que sea. O sea que el Facebook no vale nada. Sí, vale otra cosa, digamos, pero no, usted no puede estar... Si usted ve un Facebook que dice que es, por ejemplo, del Capitán Barbarroja, usted no puede dar por buena de por sí esta información, como de, ¡oh, mirá, el Capitán Barbarroja tiene Facebook! No, por ahí es otra persona que se hace llamar así en este juego de espejos que es la virtualidad. Y los Cuatro Fantásticos somos nosotros. Sí, pero nosotros... Los Cuatro Fantásticos Nacional. Claro, pero no somos nosotros, por ejemplo, nosotros... Es una corporización, sí, de un programa de radio. No es que exista un ente que se llama Los Cuatro Fantásticos. Está el señor Fantástico, que es el que financia este, sí, programa, pero eso es algo mucho más espurio. Bueno, haciendo corto el cuento, Los Cuatro Fantásticos Nacional en Facebook le gusta. Le da el botonito. Claro, apretás. ¿Para cuándo la fiesta, no? Con todos los oyentes. Oh, sí. Una fiesta lindo. Tendría que ser a las 4 de la mañana, un domingo. Claro. Sí. www.radionacional.com.ar. Pueden escuchar el programa desde cualquier lugar del mundo y también, por supuesto, visitar la página, que bueno, tiene bastante y está muy renovada en los últimos meses. Y si quieres saber la dirección concreta de la radio, la real, la efectiva, es Maipú 555, para decirlo más concretamente, entre Lavalle y Tucumán, pleno microcentro porteño, que cuando hace calor es un lugar divino para estar. Yo recomiendo que en los días de calor y humedad usted se venga al microcentro, que la va a pasar bárbaro. Son los momentos que uno se acuerda de Don Pedro de Mendoza con mucha alegría. Dice, ¿por qué no la fundaste 20 kilómetros más abajo? Claro, ¿por qué le pusiste Buenos Aires aparte, no? Sí, justamente. Igual dicen que es un... que no son... que son molestos, pero son muy buenos para la vida. La humedad de... Que el aire seco es mucho más nocivo que el aire húmedo. A mí no, usted no sabía eso. Yo sé de todo. No, por supuesto, el carnet de todólogo se lo hemos otorgado hace tiempo. Sí, no quiero decir quién me lo firmó. muy bien. ¿Hemos dicho todo lo que teníamos que decir o tenemos que decir alguna cuestión en particular más? Y el reloj me marca que tiene que decir algo más. Pero si quiere cortar acá, lo cortamos. No, bueno, ¿línea de tres o línea de cuatro? Línea de cuatro, de los cuatro fantásticos. La línea de los cuatro fantásticos, ya las hemos dicho, son las líneas electrónicas. Hoy continuamos entonces con nuestro homenaje al Chango Farías Gómez, el hombre que le da, que es leitmotiv del programa, al menos por el día de hoy. Separamos y seguimos con el próximo bloque de Los Cuatro Fantásticos. Un programa, para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Luego de la introducción que da paso a la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos, nos vamos a adentrar directamente en lo que es la tercera parte o el tercer conjunto que tuvo el Chango Farías Gómez, que no es otro que Músicos Populares Argentinos, que en la breve pasada que tuvimos con la primera voz de locución de Gabriela Borrelli Azadora, hicimos una pequeña introducción de lo que significó Músicos Populares Argentinos. Vamos a seguir un poco esa idea. Contamos que este conjunto fue formado en 1985, justamente por iniciativa del Chango Farías Gómez, y como decía Gaby, pensando un poco de lo que fue la música popular brasilera. ¿Qué era Músicos Populares Argentinos? Músicos Populares Argentinos era, con la dirección, no, digamos, como con la cabeza quizás del Chango Farías Gómez, pero una cuestión más de juntar gente, precisamente la idea era aglomerar distintos músicos folclóricos bajo el nombre de Músicos Populares Argentinos, y lo que era muy interesante, que es quizás perder esa idea de individualidad y nuclearlos a todos en una formación musical que quizás cambiaba de fichas o no. O sea, la idea era que fuera entrando y saliendo gente, no se dio así en lo concreto, pero la idea era que entrara y saliera gente, que todos tuvieran un espacio de difusión y de mostrar su arte. El Chango siempre fue como el director de sus grupos, pero un director que daba libertad y cada uno realizaba sus arreglos. No es que él decía, no, lo que yo escribí lo vas a tocar tal cual. De hecho, es un gran seleccionador también. Se podría, en paralelo, comparar con la figura de Miles Davis, ¿no? Uh-huh. Chango no gusta las comparaciones, ¿no? Con músicos de afuera, pero esa grandeza también, ¿no? Que tenía el Chango de seleccionar y elegir músicos nuevos y jóvenes. Sí, quizás está más cerca del director de una orquesta. Sí, pero un director de tango. Pero dando más libertad y que otros compongan, que otros realicen arreglos. Y también esto de cambiar de músicos, porque cada músico le agrega algo diferente, aunque toque el mismo repertorio, pero cada uno le agrega su estilo. Sí, es una idea nacida sobre todo durante la época del hipismo y que se trasladó luego a toda Latinoamérica, de un conjunto musical, lo que podría pensarse como una compañía de actores, sí, que entran y salen, pero están todos nucleados bajo una misma idea. Justamente esa era la idea de Músicos Populares Argentinos, que en su formación tuvo, bueno, obviamente al Chango Farías Gómez como una suerte de director. Tuvieron dos vinilos, las mezclas finales son responsabilidad del Chango Farías Gómez, pero todos los solos y todas las como intervenciones son creación de cada músico. Después lo arreglaban para, lo ensamblaban para que suene en el conjunto, pero cada músico aportaba justamente su lugar. Entonces decíamos que estuvo el Chango Farías Gómez, lógicamente, Jacinto Piedra en voz y guitarra, Peteco Carabajal, uno de los pilares fundamentales también, en guitarra, violín, Kene Charango y obviamente también en la voz, Verónica Condomí en voz y teclado, y por último el Rubén Moniz Izaurralde en flauta traversa y voz. Todos estos nombres al día de hoy son primera línea en el folclore, y ese también es el aporte que hizo el Chango Farías Gómez a través de Músicos Populares Argentinos, que es darle lugar a músicos que en ese momento quizás no eran tan reconocidos y ahora, al día de hoy, son pilares fundamentales de nuestra música, justamente popular, por eso Músicos Populares Argentinos. Y eso siempre lo remarcaba el Chango, música popular, música argentina o música clásica argentina, no pensar solo en Bach, Mozart y Chopin, que es música clásica, sino nuestro folclore, Cuchi Leguizamón, o pensar el tango, Piazzolla, es música clásica argentina. Sin etiquetar tanto si es tango, más allá que uno lo hace, ¿no? Si es folclore, si es tango, si es jazz, el chango mezclaba todo eso y eso es lo que le daba el sonido diferente, la fusión, y siempre estar a la vanguardia de todos los movimientos. Yo creo que todo eso es folclore, ¿no? De alguna manera. Más allá de la diferencia de estilo, mismo Piazzolla también, ¿sí? Más allá de ser una orquesta de tango, sigue siendo folclore, ¿no? Porque es música nuestra. Y bueno, si desglosamos la palabra folclore, tiene más que ver con eso. Justamente el otro gran aporte de músicos populares argentinos es lo que hoy se conoce y está instaurado como esa idea del folclore fusión. Y viene de la mano de no etiquetar tanto los ritmos populares argentinos, sino simplemente hacerlos. Justamente con la incorporación de, por ejemplo, la flauta traversa o del teclado, no del piano, sino un teclado eléctrico, se le dio otro sonido a composiciones folclóricas, pero que en ese momento fueron vanguardistas. Pensemos que hace 25 años pensar una flauta traversa o un teclado medio con sintetizador en una chacarera era algo por lo menos mal visto. Ese también fue otro gran aporte que hizo el Chango Farias Gómez a nuestra música. Bueno, vamos a escuchar del primer disco de precisamente músicos populares argentinos, que se llama Nadie Más Que Nadie, que fue una serie de grabaciones que lograron en el Teatro Pairó el 22 y el 23 de noviembre de 1985, el disco salió un año después. Vamos a escuchar una composición de Peteco Carabajal que se llama Como pájaros en el aire. Thank you. manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, poco tirado se vuelve. Se vuelve mágico. Oh, hasta las 6, los cuatro fantásticos. Pasaba como Pájaros en el Aire, composición de Peteco Carabajal para músicos populares argentinos e interpretado junto a ellos del disco Nadie Más Que Nadie, primer trabajo de este ensamble folclórico que logró el Chango Farías Gómez. Contábamos que tuvieron su debut en el Teatro Pairó en el año 1985 y después fueron a girar este conjunto por todas las provincias argentinas y por Perú, volviendo en el año 87 con un nuevo espectáculo que se llamaba Antes de que cante el gallo, que también le dio nombre al disco. Vamos a escuchar precisamente de ese segundo y último disco de músicos populares argentinos, Antes que cante el gallo, la canción del Brujito, que es nuevamente una composición de Peteco Carabajal, y es un tema dedicado a Diego Armando Maradona, que si yo no me equivoco, me pueden corregir los oyentes, es la, por lo menos la que yo conozco, la única canción de folclore dedicada a Diego Armando Maradona. Vamos a escucharla entonces en la voz de Peteco Carabajal y de los músicos populares argentinos. Thank you. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Pasaba entonces la canción del Brujito, justamente de músicos populares argentinos, en este homenaje que le hacen los Cuatro Fantásticos a la figura del Chango Farías Gómez, intentando ponerlo en perspectiva de un gran artista que se nos fue y de cómo, a través de sus grupos, cómo influenció y cambió muchos paradigmas establecidos del folclore. Estaba viendo aquí la ficha técnica de ambos vinilos y participaron de los dos Luis Gurevich, Lito Vitale y Oscar Kramer, lo que habla nuevamente de la apertura mental del Chango Farías Gómez, invitando gente por ahí del rock, que no tenía nada que ver con el folclore, a participar de sus discos. Aquí Celso Minio, nuestro operador, me hace la seña de que tenemos tiempo de un tema más, así que vamos a escuchar el último de músicos populares argentinos, nuevamente de su último disco, Antes que cante el gallo, y escucharemos con otro invitado, en este caso León Gieco, que si bien tiene mucho que ver con el folclore, no es un artista folclórico. Vamos a escuchar la canción homenaje a Don Sixto Palave Chino, una chacarera muy linda con la voz de León Gieco. Acompañan los músicos populares argentinos y así nos despedimos de este tercer bloque dedicado al Chango Farías Gómez y a los músicos populares argentinos. Luego la tanda y continuamos con los Cuatro Fantásticos en el bloque de Emiliano Brescia. Patas cortas en la humedad, fiera y perdida. Don Sixto Palave. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Los Cuatro Fantásticos. Última media hora de Los Cuatro Fantásticos, última media hora de homenaje a el Chango Farías Gómez. Hemos ido, sí, prácticamente de atrás para adelante, arrancando por lo último y bueno, volviendo, terminando quizás en los comienzos. Y bueno, me ha tocado en suerte y la verdad que es todo un honor. Quizás la etapa en la que el Chango salta a la fama, no se hace conocido dentro del folclore, que es la etapa de los Huáncar, los Huáncaguá. Este grupo que fue el segundo grupo musical, en realidad, de el Chango Farías Gómez, fue el primero conocido, pero él empezó de chico, ya de adolescente, haciendo música folclórica, hasta que sí, en 1960 formó los Huáncaguá junto a su hermano, a Pedro Farías Gómez, a Hernán Figueroa Reyes, a Coco del Franco Terreno y a Guillermo Urien. Bueno, el Chango estuvo 6 años en los Huáncaguá. Los Huánca, por supuesto, siguieron hasta el año 2004, siguieron haciendo música. Casi toda su etapa dirigida por el hermano del Chango Farías Gómez, pero bueno, nos vamos a centrar más que nada en aquellos primeros 4 discos. Que son los que grabó el querido y el homenajeado Chango. Bueno, los Huáncaguá quiere decir hijos de la música, esto es quechua santiagueño. Huanca significa músico, Huá significa hijos. Así que bueno, y tiene la particularidad de ser un grupo creado en Buenos Aires, ¿no? El Chango es un hombre que nació en San Telmo, barrio porteño, que se crió en San Isidro. Y bueno, teniendo en cuenta que las grandes bandas de folclore en general han venido de Salta, de Santiago del Estero, digo, más allá de las bases santiagueñas, estamos hablando, bueno, de un tipo que introdujo de alguna manera el folclore en el público porteño y en el público de Gran Buenos Aires. Sí, de hecho, la compañía discográfica para promocionarlo lo vendió como santiagueño. Le inventaron un origen de Santiago, que con el tiempo el Chango Farías Gómez se encargó de desmentir y se encargó de reivindicar su origen porteño y precisamente esa idea de fusión que tiene nuestra ciudad de Buenos Aires. Sí, hay otros compositores como Raúl Carnota, ¿no? Que también nacieron aquí en Capital Federal y se ve también plasmado en la música, ¿no? En no ser, como ellos dicen, yo nunca me vestí de gaucho, claro. No tengo que ver con esa parte de folclore, pero sí interpreto la música de nuestro país y la fusión de estilos creo que surge como natural. Y es propia de una ciudad portuaria como la nuestra. Claro, sí, tiene que ver, ¿no?, con el ambiente, en cómo están criados, dónde crecieron. Por ahí tal vez sería hipócrita verlo a Carnota vestido de gaucho. Digo, más allá de que lo sienta, yo por ejemplo me siento totalmente gaucho, pero no lo voy a hacer porque, bueno, uno se crió de determinada manera, en determinado ambiente. Y bueno, me parece muy bien lo que ha hecho el Chango Farías Gómez. Más allá de que tranquilamente uno que no conoce, digo, yo me imagino la época, principio de los 60, podía escuchar los Huáncaguá y creer que era un grupo santiagueño, porque bueno, sonaba completamente santiagueño. Digo esto más allá de todas las innovaciones, de toda la vanguardia que trajeron los Huánca, porque bueno, esto de la polifonía tal vez en esos momentos no era algo que se usaba, no más teniendo en cuenta una música tan tradicional como es el folclore. Empezamos entonces disfrutando los 2 primeros temas de la noche de los Huánca. Primero, El gato de mi mamá y luego, Zamba de mi pago. (Risa) ira, la ira, la. Este gato es santiagueño por donde le quieran mirar. Este gato es santiagueño por donde le quieran mirar. Me lo cantaba mi mamá, criollita linda, el vinalar. Las guitarras van de quieran, la cosa es saber replicar. Una vuelta y un abrazo, remátele fuerte, ahí no más. Con aloca y con titillo se lo comprende más mejor. Con aloca y con titillo se lo comprende más mejor. Son cosas que no se aprenden igualito que en el amor. Con la punta y con el taco repiqueteale sin parar. Y pa' encontrarle el gustito, escucha el bombo y nada más. Los Cuatro Fantásticos es música. Sí, siempre, música. Un violín gemido junto a un bombo le a la salida del sol. Los Cuatro Fantásticos. algunas de las influencias de los Huancahuá, bueno, recién hablábamos, por supuesto, del folclore santiagueño, que fue introducido hacia los hermanos Farías Gómez por su padre, por Enrique el Tata, que, bueno, era un gran fanático del folclore santiagueño. Y también el grupo Mill Brothers, grupo afroestadounidense, que, bueno, les gustaba mucho y fue otro de los que influenció a los Huancahuá. Quizás sea una de las primeras y únicas veces que encontremos influencia de grupos extranjeros dentro de la carrera del Chango Farías Gómez. Bueno, un año después de la formación del grupo surgió el primer álbum, Folclore Argentino, para el sello Oldeón. Bueno, luego siguió Folclore Argentino Volumen 2, un año después, y bueno, ya empezó de esta manera a crecer la carrera de los Huancahuá. Tal es así que en el año 1964... bueno, el Chango Farías Gómez realizó arreglos de percusión para la misa criolla de Ariel Ramírez y bueno, también participó junto a Los Fronterizos. Luego realizó una reducción para 5 voces de la misa criolla que ya fue grabada por los Huancahuá. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, Credo y Sanctus, de la misa criolla. Creador del cielo y tierra, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo, y en Jesucristo creo. Su único Hijo, nuestro Señor, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder, poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, marabá, babá y ba, barabá, ba, ba, ba. De entre los muertos subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén, amén, amén, amén, amén. La tierra de tu gloria. las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Dos años después de grabar La Misa Criolla, bueno, se separaban los Huancahuá. En realidad se alejaban el Chango y Marian Farías Gómez y quedaban, como dije hace un ratito, bajo la dirección de Pedro Farías Gómez, que bueno, por mucho tiempo fue quien quedó a cargo de los Huancahuá. Los Huanca, que con el Chango también han tenido, por ejemplo, participación en el film Cosquín, Amor y Folclore. Así han interpretado Malambo Aparecía, tocando Malambo Santiagueño y la samba Fortunata Gómez. Así que bueno, algunos de los ámbitos en los cuales, bueno, empezó uno de los que fue, luego, aún sin el Chango, uno de los grupos más importantes de, tal vez, de la historia de nuestro folclore, ¿no? Y sobre todo de Buenos Aires. Nuevamente la idea del Chango como precursor de un montón de cosas que ya sin él tuvieron vida propia, pero que él puso la primera y arrancó. Sí, es más, creo que si repasamos por lo menos de los últimos 50 años, lo más importante de nuestro folclore, en algún lado aparece el nombre Farías Gómez. Sí, Huancahuá, Grupo Vocal Argentino, MPA, y después La Manija y esta, la Orquesta Popular, que estaba comenzando con Orquesta Popular. Así es. Espero que los, todos los músicos, que son varios... Y con la misma idea que tenían con MPA. Sí. Sí, a pesar de que, bueno, como ya incluso hemos hecho en un programa especial, era un tal vez un incomprendido para la época, ¿no? Con todo esto, si escuchamos recién, bueno, los últimos no porque eran los temas de La Misa Criolla, pero los primeros, El Gato de mi Mamá y Zamba de mi Pago, eran cosas modernas, cosas nuevas para lo que era el folclore de la época, ¿no? Sonaba distinto, si bien tiene esa clara raíz santiagueña, bueno, era otra cosa. Y bueno, teniendo en cuenta tal vez algún público conservador en cuanto a lo musical, no en cuanto a lo político, por supuesto, del folclorista típico del interior, bueno, quizás a los Huancas se le costó un poquitito llegar a conquistar ese público. Siempre lo nuevo es criticado. No, le pasa a todos los artistas. Es verdad que lo que dice Emiliano, que el folclore, así como el tango le pasó con Piazzolla, son géneros quizás más resistidos a todo lo que es fusiones, cambios. Sí, los cambios. Quizás en el rock, por eso no pasa tanto. Claro, más claro, el rock al ser una música de afuera, por ahí uno está más acostumbrado. Pero en lo nuestro, como el tango o el folclore, por ahí, sí, el público es más conservador en la música. No, por supuesto, después lo que es bueno lo terminan aceptando y les termina gustando. Tal es así que hoy por hoy nadie cuestiona si Piazzolla es o no tango. Sí, es como que a los géneros tradicionales... Perdón, a Rivero le decían que no podía cantar porque tenía la voz gruesa. A los más conservadores les cuesta como incorporar las nuevas tecnologías o los nuevos sonidos. Claro. A diferencia del caso del rock. Es muy común que en el rock suene una batería electrónica, pero no así en el tango o en el folclore. Por eso también están rechazados el tango electrónico. Que también, uno después dice, salen bandas producidas, ¿no? De, y como todo género, claro, está, digamos, si se encuentra como el filón comercial, va a haber un montón de productores que van a buscar aprovechar eso lo más rápido posible sin preocuparse por la calidad artística, y va a haber otros músicos que lo van a hacer de manera mucho más seria y como una forma más de expresarse. Cerramos este homenaje a los Huancahuá de la etapa del Chango Farías Gómez y también al Chango en general, esto que hemos dividido su carrera en cuatro etapas, con un clásico, Malambo Santiagueño. Bontalega de pan, bontalega de pan, bontalega de pan, talega de pan, talega de pan, talega de pan, talega de para talega de pan, talega de para talega de pan, talega de pan para talega de pan, talega de pan para talega de pan. La chica está linda, está linda, la chica está linda, está linda, la chica. La chica está linda, está linda, la chica está linda, la chica, la chica está. Está tan linda la chica, la chica está. Está tan linda la chica, la chica está tan linda, está tan linda la chica. Ta chica, ta chica, ta chica, ta chica, ta chica, ta chica, ta chica. Y se termina Los Cuatro Fantásticos por el día de hoy, hay que decirlo. No es un momento alegre este, salvo aquel, aquella cuestión que tiene cualquier momento apocalíptico. El apocalipsis es todo aquello que significa lo que termina para que comience otra cosa. Y es en dos puntos apocalíptico. Esto se termina para que comience... para volver el domingo que viene, y también se termina para que comience Omar Moreno Palacios. Aquí en la radio pública, en AM870, hasta las 8 de la mañana va a acompañarlo a usted, si es que está usted allí. Fue un verdadero placer hacer este programa que operó Celso Miño, que luego puso al aire mientras tocaba los tambores el señor Alejandro Carosella. Dos tambores tiene. Con los codos. Sí. Y que hicimos el señor Emiliano Brescia. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo. El señor Agustín Camisa. Gracias. Mi nombre es Nicolás Rosinski y nos despedimos hasta la semana que viene con la voz del obispo auxiliar de esta iglesia, que es nuestro programa, el señor Rodrigo Lamardo, que dice: El Chango Farías Gómez definiría nuestra música que pusimos hoy como música clásica argentina.